prender tu radio, solo viene a tu mente un nombre. 92.1 Hits 92. 92.1 Hits. En esta temporada de escolares te puedes graduar de ahorro con todos los beneficios que te trae el lápiz de la suerte. Del 1 al 3 de agosto recibe un 20% de devolución al pagar con tus tarjetas personales de débito, crédito o Credimás Banreservas. Adicional, hasta el 31 de agosto ahorra con nuestra segunda unidad a mitad de precio. Recibe un 25% de descuento en escolares al comprar en sirena.do y aprovecha un 20% de descuento en laptops e impresoras en tiendas físicas o en línea. Ciertas condiciones aplican. Sirena, lo más valioso por menos. GBC cumple tus sueños. Por cada compra de $1,000 o más, incluyendo productos de las marcas patrocinadoras, estarás participando para ganar uno de los 5 Kia Picanto LX 2025. GBC cumple tus sueños. Terminar la fiesta a las 5 a.m. y entrar al trabajo a las 8 a.m. es solo cuestión de actitud. Para los que siempre dan el todo por el todo y logran ese chin extra, Dexlitos X, bebida rehidratante con electrolitos para una rápida recuperación. Disponible en diferentes sabores. Porque si le vas a dar, dale con todo. Dexlitos X. Farmacia Civil Center, ofreciendo medicamentos de calidad para garantizar la salud de nuestros clientes. Recibimos todos los seguros médicos y brindamos un servicio rápido y personalizado. Avenida Jardines de Fontainebleau, esquina Calle Central, Plaza Civil Center, local 110, Jardines del Norte, teléfono 809-364-9434. Farmacia Civil Center, donde su salud es lo primero. X92. Nadie te dio a ti el derecho de dañarlo todo. Tú arrasaste como un huracán y me dejaste a un toyo. Te echó la culpa de que hoy no tenga ni un poquito de pena. Estoy pensando pagarle a quien siga con la misma moneda. Nadie te dio a ti el derecho de joderme el alma. Ya yo no quiero creer en el amor y toda esa patraña. Eso de que el amor es muy bonito, eso es cuento de hadas. Te encargaste de enseñarme que todo eso es una farsa. No me vuelvo a enamorar, a nadie voy a entregar el corazón que destrozaste. Hoy yo te culpo a ti de todo lo que aprendí. Se cree la película y cree que manda y domina en una persona, pero va a seguir, va a irse a bañar para que se acueste. Oye, ahora. ¿Y que a quién le pediste permiso? Va, ruede durísimo. ¿Y que a quién le pediste permiso? Mira, Concho. Hits 92, Mr. J, en vivo. Dije, ¿a quién le pediste permiso? ¡Ruede! Felicidad. solo Dios sabrá qué hacer de ti. Nunca en la vida serás feliz, solo Dios sabrá qué hacer de ti. Los Reyes, chocando otra vez. Que se paga, no vaya a pensar que cuando yo me muera, no, es aquí que se paga todo. Así que bórrate esa idea de la mente, que si usted lo hizo, tarde o temprano aquí en la tierra usted lo paga. No sé cómo pasó, para que tenga una idea, me atrapaste en tu... 92.1 Hits 92, Mr. J en vivo, 5 de la tarde. A nivel de viejita no vamos hoy, pero estoy a tu lado. Mi deseo es tenerte y borrar tu pasado. Sé que tu vida ha visto malas relaciones, malas decisiones, pero aquí estoy yo. Intenciones. You know what time it is. Luisito Gómez y Radio 107, la calle que manda. Yo quiero enseñarte lo que es el amor.

Esto sí que es una gran noticia. En Ferias del Caribe puedes viajar desde $99 por vía. Sí, así como lo oyes, $99 por vía. Aprovecha que esta es una oferta por tiempo limitado. Llama ahora mismo al 809-688-4400 o visita tu agencia de viajes y pregunta cómo aplicar. Más detalles en feriasdelcaribe.com. Ferias del Caribe, déjate llevar. Farmacia Civil Center, ofreciendo medicamentos de calidad para garantizar la salud de nuestros clientes. Recibimos todos los seguros médicos y brindamos un servicio rápido y personalizado. Avenida Jardines de Fontainebleau, esquina Calle Central, Plaza Civil Center, local 110, Jardines del Norte, teléfono 809-364-9434. Farmacia Civil Center, donde su salud es lo primero. 92.1.